Muy buenos días, 11:04 de la mañana, del casi mediodía. Estamos con una nueva edición de Desayuno de Campeones. Vamos a hablar del deporte que quedó tapado por las noticias electorales en nuestro país. Que bueno, ya fueron tratadas en esta emisora durante toda la mañana y seguramente seguirán siendo analizadas el resto de la jornada. Nosotros nos vamos a correr un poquito de esa agenda, aunque seguramente algún cruce de opiniones haya. Pero nos vamos a concentrar sobre todo en lo que fue la noticia del fin de semana, noticia negativa para el deporte argentino, la derrota de los Pumas, probable, esperable si se quiere, estadísticamente era lo que se esperaba que sucediera, pero bueno, había un poco de esperanza, no te habían tocado los All Blacks en semifinales, no pudo ser, para los Pumas salieron muy apurados, Australia salió muy intenso, tuvo un primer tiempo impresionante, y Argentina se quedó a las puertas de lo que hubiera sido su primera final en Mundiales. De todas maneras, no deja de ser una actuación valorable que con apenas 3 años de este proceso ya esté dando sus frutos y Argentina se haya metido entre los 4 del mundo con convicción. Y ahora tiene un punto bonus, digamos, ¿no? El viernes a las 5 de la tarde contra Sudáfrica podrá mostrar un poco Si está para dar algo más o todavía hay que esperar un par de años más. ¿Cómo andás, Pablo? Te saludo. Buen día, Pedro. Sí, la verdad que coincido en todo lo que decís con respecto a la actuación de los Pumas, que como también marcabas, quedó un poco de lado después de lo que fue el acto eleccionario que se llevó a cabo ayer en nuestro país. Pero sí, fue la noticia del fin de semana en el mundo deportivo, superando al fútbol que tuvo tal vez la noticia el viernes con los partidos de semifinales de Copa Argentina. Pero el evento deportivo del fin de semana era el choque de ayer de los Pumas con Australia. Y me parece que se vio reflejado, tal vez en la cuestión, en el momento de ir a votar, que en el horario del partido se podía votar con un poquito más de agilidad, porque la verdad que el público se abocó a ver el partido, por más de que el rugby no es uno de los deportes más populares de nuestro país, pero la instancia en la que estaban ayer los Pumas hizo que el público se vuelque a seguir al equipo argentino, que tuvo un gran apoyo y me parece que logró tal vez, te escuchaba antes hablar con los chicos hace un ratito, dejó de lado ese tema de la derrota digna y la cargada y me parece que contó con el apoyo general del país. Sí, yo fui a votar después del partido, 3:10, no había gente en mi mesa. Para mí fue la gloria, yo odio hacer esas colas de 3 horas, que no podés hacer nada, además estás con un librito. Así que me vino bien el efecto Puma, esperemos que en noviembre haya un nuevo efecto Puma. Igual supongo que va a ser un poco más ágil esa decisión, porque es balotage, hay que elegir 2 boletas nada más. Pero a la gente le gusta tardar, se saca fotos, habla por la que estaba delante mío ayer hablando por teléfono, tuvo que entrar el presidente de mesa. ¿En serio? ¿Se puso a hablar por teléfono? Estaba hablando con el celular. No es un locutorio. Increíble, pero bueno, son cosas que pasan en nuestro país. Bueno, más allá de que efectivamente hubo fútbol, y ya vamos a estar un poco tocando ese tema, porque el fútbol siempre trae polémica además. Hubo ahí un lindo cruce entre el Chacho Coudet y la gente de Boca por cierto favoritismo que se está teniendo en cuenta a la hora de designar horarios y demás. Más allá de eso, me parece que lo que nos tiene que preocupar hoy es qué va a pasar el viernes, porque Argentina quedó muy golpeada, los Pumas quedaron muy golpeadas de cara a lo que va a ser el tercer y cuarto puesto este viernes a las 5 de la tarde frente a un rival como Sudáfrica, al que se le acaba de ganar. Pues sí. Se le ganó hace cuestión de 2 meses, 3 meses. Pero por supuesto también es otro Sudáfrica, ¿no? El Sudáfrica que perdió con Argentina daba la sensación de que era el mismo que perdió con Japón, por ejemplo, ¿no? Es un verdad. Equipo que había quedado en el pasado, incluso si se quiere. No era pura potencia, pero no tenía ninguna idea de juego. Bueno, volvió a desplegar sus alas, volvió a desplegar esa suma de velocidad y potencia para meterse en semifinal y para darle una buena pelea a Nueva Zelanda, aunque con una estrategia que con el diario del lunes, ¿no?, parece discutible, llevándolo al ámbito del fútbol, se metieron todos atrás. Darle tanto tiempo a la pelota a los All Blacks implica que en algún momento te van a desequilibrar las líneas. De todas maneras, un partido muy parejo. Terminó al borde de lo que hubiera sido un milagro, me parece, por cómo viene Nueva Zelanda en este mundial, derechito del título. pero no pudo ser para Sudáfrica, no pudo dar el batacazo. Se enfrentará con Argentina. Me parece que la ventaja psicológica es de Argentina. Argentina tiene para ganar el tercer puesto. Sudáfrica ya perdió su gran esperanza. Lo escuchaba hablar al head coach de Sudáfrica y decía que el partido del viernes frente a Argentina es como darle un beso a la hermana. Claro. Marcando lo poco tal vez que le interesa al conjunto sudafricano. Lo desagradable que es la situación para ellos, ¿no? Porque ellos van por el título. Argentina va para hacer el mejor mundial posible. Sí. Y Sudáfrica va por el título. Sí, ayer veía a los Pumas después de la derrota ante Australia, al capitán Crevi, también lo escuchaba hablar a Nicolás Sánchez, y explicaban que ellos tenían la idea de poder por primera vez llegar a la final. Y que obviamente el viernes van a tratar de dejar todo para poder volverse con el tercer puesto, pero que no era la misma motivación. Bueno, el caso de Crevi, que ayer jugó a pesar de no estar en condiciones y seguramente no el viernes ya no esté, creo que es una clara muestra de lo que significaba y lo que importaba el choque de ayer frente a Australia y lo que va a representar el del próximo viernes ante Sudáfrica. Obviamente coincido en que para los Pumas será un premio el tercer puesto. Y para Sudáfrica no será más que un pequeñísimo consuelo. Sí, lo que hay que tener en cuenta es cómo van a llegar ambos, porque Sudáfrica jugó un partido duro, pero no más duro de lo habitual, de lo que ellos están acostumbrados. Argentina, se sabía que Argentina-Australia iba a ser un partido con mucho desgaste, porque los dos proponen mucho vértigo, y en ese vértigo contra vértigo iba a haber golpes importantes. Y pasó. Argentina se quedó sin Imhoff, se quedó sin Juan y Hernández, probablemente no estén. Juan Imhoff puede ser que esté, porque tuvo un golpe en la cabeza. Hernández me parece que está fuera del torneo, Crevi sabía que llegaba tocado. Hubo muchísimas lesiones clave para Argentina por intentar contrarrestar un juego de Australia que fue pura intensidad. Desde el minuto uno, los dos salieron a jugar rápido, pero Argentina dio la sensación de que estaba nervioso, de que jugó apurado, ¿no? La diferencia entre apurarse y ser intenso. Sí. Argentina se apuró, Australia fue intenso, marcó un try en el minuto uno y desde ese momento presionó absolutamente en todos los sectores a la Argentina, al borde de los side en cada rack, pero saliendo quizás con algunos momentos de permisividad del árbitro, saliendo de punta, talando, tirando para atrás a los Pumas. Es muy difícil jugar físicamente de esa manera, sobre todo para Argentina, que está acostumbrado a jugar con la pelota y por lo tanto con espacios. Sí. Se le hacía muy difícil aguantar el rigor físico y además se le hacía muy difícil tener ideas de ataque abrumado constantemente por la presión australiana. De hecho, lo hablábamos hoy en la previa, los backs no tuvieron ninguna jugada donde pudieran despegar, donde pudieran romper dos, tres tackles e irse, salvo una de Cordero sobre el cierre del primer tiempo, que para mí hubiera implicado el quiebre del partido. Sí, la última del primer tiempo. Lamentablemente, Argentina termina cometiendo un error de manejo, más allá de que podemos discutir si había penal o no de Australia. El error de manejo es de Argentina, es un error de manejo provocado por el desgaste que había generado Australia. Pero bueno, esos errores también que tuvo Argentina demostraron que Australia era un equipo físicamente más habituado a ese vértigo contra vértigo, y también demostraron la juventud del equipo argentino, que jugó nervioso, por momentos jugó nervioso, lo puso nervioso a Australia porque no lo dejó nunca pensar, pero jugó nervioso. Sí, creo que a los Pumas le faltó ese plus físico, pero como bien decías vos, generado por o provocado por el desgaste que les hizo Australia con tanto tackle. Muy sólido el conjunto australiano, generando que Argentina tal vez al momento de tomar decisiones importantes no cuente con esa frescura que se necesita ante un equipo, obviamente, que me parece que todavía sigue estando un paso por encima del conjunto claramente argentino. Este Australia sí, el del año pasado parecía que no pasaba de ronda en el Mundial. Sí. Argentina le ganó, de hecho. Se recuperó muy bien este año, Australia es el campeón del Rugby Championship y tiene una legítima chance de ser el campeón del mundo, más allá de que vayan no como favoritos a la final contra Nueva Zelanda. Tiene una legítima chance, me parece. Ahora, pensando en esto de la presión que ejerció Australia, fue tremendo cómo nos dejaron respirar en los racks a los jugadores argentinos. Les pescaron, no sé, 20 pelotas, pero todas las pelotas les disputaron. Y cuando pasaba al revés, Argentina intentó pescar, nunca pudo pescar la pelota, nunca pudo recuperar la pelota por esa vía. Eso también generó un desgaste mental, pero el no respiro que le propuso Australia fue lo que mató a los Pumas. Los Pumas es un equipo habituado al vértigo, habituado a jugar sin aire, a jugar rápido, a jugar de manos y a correr la cancha, pero sumado al desgaste de no tener un segundo para descansar, para poner una patada al fondo, para estar tranquilo, todo el tiempo estar, aun cuando Argentina tenía la pelota, teniendo que chocar, que trabar, no tener un segundo tranquilo para jugar, terminó siendo la causa de la derrota. Porque además todo eso sucedió en el primer tiempo. Australia después bajó un poco la intensidad, sí, porque nadie puede sostener un juego así, pero ya había sacado creo que 10 puntos de ventaja. Argentina se acercó con penales, pero Argentina también había quedado tocado físicamente, y me parece que eso es lo que termina determinando que aún en esa oleada que tuvo Argentina en el muy buen segundo tiempo que hizo Argentina, en esa oleada emocional que le hizo por momentos olvidar el cansancio, aún en ese momento no pudo marcarle en un contrario a Australia. Sí, creo que es el punto fundamental, lo que marca el resultado, de que Argentina solamente anotó a través de las patadas de Nicolás Sánchez. Me parece que ese es el punto clave del partido y que refleja lo que fue la actuación del conjunto australiano en defensa. Tal vez las pocas posibilidades o los pocos quiebres que pudo tener Argentina no pudieron ser aprovechados por esa falta de frescura que hablábamos hace un momento a la hora de tomar decisiones importantes en ataque. Sí, creo que se quedó reflejado que Argentina murió en la cancha, no solo porque cada vez que paraba el juego del árbitro por alguna situación o alguna formación física había 3-4 tipos tendidos en la cancha, sino por el último try australiano, donde el 11, el wing, corre, sí, corre 45 metros en diagonal, no lo pueden parar, no lo pueden taclear, lo agarran varias veces y no lo pueden tirar. Había un cansancio ya abrumador de Argentina, y bueno, sin pelota también se hace difícil, porque cuando vos tenés la pelota tenés el ímpetu de, bueno, estamos acá, cualquier error de ellos puede terminar en try nuestro. Se empataba el partido en ese momento con un try, sí. Con un try convertido. Ya cuando Argentina vio que perdía la pelota, que iba a jugar los últimos 5 minutos en su campo, me parece que se terminó complicando el partido, no solo desde lo físico, sino ya desde lo psicológico. De lo psicológico, ¿no? Terminó siendo un trabajo de atrición el australiano, ¿no? De desgaste constante de Argentina. Muy bien manejado en ese sentido. Si bien el partido fue a pedir de Nueva Zelanda, porque también los jugadores australianos terminaron muy golpeados y reconociendo, como orgullosos de haber participado en una verdadera batalla contra Argentina, reconociendo en el campo la actuación argentina. Más allá de eso, me parece que Australia terminó entero y Argentina no. Argentina termina con su número 10 golpeado seriamente en el hombro. Hay que ver si llega Nico Sánchez, pero es un jugador clave. Y Nico Sánchez, más allá de que en la primer jugada haya dado el pase que termina en el primer try en el minuto de Australia, fue la figura del partido y es el goleador del campeonato. Sí. Bueno, voy a tener que sacar un tema que sé que va a generar polémica, pero que no me gustó. Fue, creo que, lo único que no me gustó de los Pumas en lo que va de este Mundial de Rugby. Supongo que sabrás de qué estoy hablando, pero las declaraciones post-partido diciendo morimos en la nuestra, prefiero perder, ya lo habíamos dicho, prefiero perder así. Ya no lo habíamos dicho esto. Argentina es un equipo bielcista, tiene una forma de juego que por un lado genera limitadas, es una forma de juego que ha hecho evolucionar a los Pumas, no cabe duda, porque si algo demostró Argentina es que ataca, pero no por eso, más allá de que sus jugadores sientan menos el tackle, no por eso no defiende, ¿no? Sí. No hay que llevarlo a la equivalencia del fútbol. En el rugby, ataque y defensa son dos facetas diferentes. 50 del juego. Y 50. Claro. Y no es que el rugby no sabe que, no, bueno, yo juego con las manos, entonces no tacleo. No existe eso. Argentina, en ese sentido, me parece que es esta forma de jugar le ha permitido evolucionar sobre hoy en día los equipos europeos. Me parece que jugarle de esta manera, ¿no? De igual a igual, entre comillas, a los equipos del hemisferio sur, bueno, evidentemente lo deja en desventaja Argentina, sí, ¿no? Más allá de que ha conseguido algunos triunfos, incluso jugando de esta manera, pero lo deja en desventaja. El triunfo contra Sudáfrica hace un par de meses fue jugando de esta manera. Le marcamos, creo que 4 o 5 tries a Sudáfrica, una actuación para guardar en DVD. Pero bueno, eso también tiene su lado B, ¿no? La falta de plan B, justamente, cuando las cosas no salen, cuando el equipo te presiona, cuando te genera errores, no tener un plan B o una manera, otra manera de jugarle o una estrategia de entrada de decir, bueno, Australia juega igual que nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos le vamos a plantar porque es lo que sentimos o vamos a plantear una estrategia más similar a lo que hizo Sudáfrica ante Nueva Zelanda, por ejemplo? Bueno, yo lo que creo es que este equipo argentino no puede jugar de otra manera. Se conformó desde los Pampas jugando de esta manera. Y se conformó así la identidad del grupo. No es nada más una estrategia, una forma de juego. Es una identidad del grupo. El equipo cree en esto. Quizás si uno le dijera que hagan otra cosa, no lo harían con convicción. Y no rendirían de la misma y forma. Y por ende no rendiría de la misma manera. Entonces, sí, yo escuché las declaraciones y uno desde el pragmatismo futbolero que lleva en la sangre no le gustan mucho este tipo de declaraciones pretendidamente heroicas, pero también un poco necias, ¿no? Sí. Un poco pensar que uno por hacer lo que uno hace bien va a ser mejor que el otro. Pero bueno, hay que entender la circunstancia en que se da Argentina entrando al torneo del hemisferio sur y planteándose, ¿vamos a seguir siendo el equipo que defiende y defiende y defiende y taclea? ¿O vamos a empezar a pensar en algo que de acá a 10 años nos haga ser una potencia? Y eso es lo que está haciendo hoy Argentina, quizás de manera talibán, pero hay que entender que también que es la segunda derrota argentina del torneo, los dos contra equipos del hemisferio sur, que jugando de esta manera, por un momento peligró la victoria contra Irlanda, pero le terminó convirtiendo 23 puntos de diferencia. Sí, Irlanda muchísimo. Es el bicampeón de Europa. Entonces, hay que poner todo sobre la balanza y me parece que hay que darle una esperanza para lo que es el tercer y cuarto puesto y también para lo que es el futuro, ¿no? Se dijo mucho que, por ejemplo, era el momento de Irlanda, pero no así el de Argentina, que se presume para 2019. Sí. Pensaba una vez terminado el partido y escuchando a los jugadores también, asumiendo tal vez ese plus que faltó para poder marcar el try y poder continuar en carrera en el Mundial, lo importante que va a ser la participación y el roce que se le va a sumar al Rugby Championship con el Super Rugby. Terminará siendo importantísimo para la cuestión física, para la cuestión de tal vez estar a tono en estos partidos tan importantes, que Argentina pueda participar con un equipo de esta competencia tan prestigiosa y de tan alto nivel, le volverá a dar o tal vez le permitirá tener lo que le faltó en el choque de ayer frente a Australia. Sí, pensándolo en años, en términos de futuro, de años, de lo que se viene, le va incluso a permitir tener más jugadores. Exacto. En el alto rendimiento con una menor erogación económica, porque Argentina va, en principio va a tener su equipo que van a ser los Pumes, para sí. Ponerle los Pumas, va a ser el mismo equipo que está jugando el Mundial, va a jugar el Super Rugby, por lo tanto va a tener una chance legítima de competir por el título, ¿no? Una sí. Selección contra varios equipos provinciales que conforman selecciones con sus jugadores, pero a la vez va a mostrar jugadores en ese rugby super profesional. Y eso va a permitir que otras franquicias compren a los jugadores y que Argentina tenga más jugadores en su equipo nacional. Entonces también va a permitir una instalación del jugador argentino en el hemisferio sur del rugby, no solo en el juego de selecciones. Sí. Me parece que ahí también está el futuro de Argentina. Por supuesto, esto va a generar el mismo sistema que existe hoy en Nueva Zelanda. Va a haber una liga local amateur y una liga argentina va a participar a la vez con una franquicia súper profesional de rugby, un sistema con el cual todavía hay mucha gente que se resiste, pero bueno. Bueno, recordemos, choque por el tercer puesto, próximo viernes, 17 horas, frente a Sudáfrica, tres bajas casi confirmadas, y Moff, Krevi y Juan Hernández. Yo a Moff lo esperaría, tengo más miedo por Nicolás Sánchez. Es cierto que el tiempo de recuperación para Moff es poco, sí, pues se fue groggy de la cancha. Pero es un golpe. Nico Sánchez está con un hombro menos, no puede taclear. Sí. Hay que ver cómo se recupera. Así que bueno, será una linda oportunidad para los Pumas para cerrar de muy buena manera esta Copa del Mundo, que como bien decías vos, sufrió solamente dos derrotas frente a dos equipos que es esperar que los Pumas puedan perder, por más de que ayer estuvieron cerca frente a Australia por varios pasajes del encuentro. Pero eran dos derrotas que si antes de que arranque el Mundial perdés con Nueva Zelanda, perdés con Australia, está bien. es así. Entonces 5 de la tarde es una linda cita. Si te parece, vamos a escuchar el primer tema de la banda del día. Son los platenses Pérez Música, acaban de sacar un disco nuevo, La Hora de los Pájaros. Escuchamos el primer corte de ese disco. Si me decís que no vas a...

Hola, Felipe, Paulo te saluda. Hola. ¿Cómo va? Mi consulta pasa por preguntarte qué expectativas tenés después de lo que fue esta gira por Europa donde enfrentaron a Inglaterra y a Irlanda y obviamente teniendo en el horizonte la etapa final de la World League antes de fin de año y me imagino también la meta principal que va a tener el seleccionado argentino con los Juegos Olímpicos de Río a mediados de 2016. Sí, bueno, mira, la verdad que esta gira me sirvió para empezar a sumar de a poco algunos minutos en el hockey internacional, que la verdad tiene un ritmo tremendo, que no se compara casi con el hockey local. Y bueno, sumar minutos, sumar ritmo, y nada, tratar de estar lo más posible para ver si puedo pelear ahora para ir a la World League y si me toca estar, seguir sumando minutos, seguir ganando ritmo. Si no me toca estar, seguir entrenándome para lo que viene y obviamente siempre de caras a poder estar entre los 18 que estén en el Juego Olímpico de agosto del año que viene. Y falta mucho, pero bueno, hay que meterle. Hablabas de la diferencia entre el hockey local y el internacional. ¿La velocidad tal vez sea el principal punto de comparación entre ambos, por más de que sean el mismo deporte, pero en diferentes niveles? Sí, no, la velocidad ya es terrible, la diferencia, el ritmo, la fuerza con que se juega, la violencia con que se juega es distinto. El hockey internacional tiene otra velocidad, ¿sí? no se compara mucho. ¿Y cuál es el balance que haces de esta gira? En el plano personal, obviamente, fue buena a nivel grupal, pero bueno, lo perdimos a Felipe. Esperemos poder retomar la charla con Felipe cuando le consultábamos cuál era el balance que había hecho de su participación en esta gira europea que han tenido los Leones. Sí, anduvieron por Inglaterra los Leones, también cerca de donde se estuvo jugando al rugby. La gira terminó con derrota, pero tuvo algunos resultados positivos para los Leones, una selección que quizás hace dos años era del montón, entre comillas, ¿no? Estaba por debajo del top 5, por encima del top 15, si se quiere, ¿no? En ese pelotón de equipos al acecho, y que en los últimos años ha despegado notablemente desde la llegada del Chapa Retegui, que metió medalla mundialista, nada más y nada menos. Se empieza a ver, ¿no? Una especie de proceso similar al que alguna vez atravesaran por allá por 1999-98 las Leonas. Esperemos que con resultados similares. Sí, creo que ese tercer puesto en el Mundial fue el quiebre y el puntapié de una buena época para el hockey masculino argentino, que se ve reflejada también en las buenas actuaciones en la World League, consiguiendo de manera tranquila, podríamos decir, la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río del año que viene, por más que después terminó perdiendo la final como local en esta etapa de la World League frente a Alemania. Pero me parece que es un proceso de trabajo que va dando sus frutos. Sí, me parece que se está haciendo algo bien y que quizás la contraparte femenina es la que hoy en día está sufriendo. Pero es interesante también que un deporte que históricamente ha sido la hegemonía ha sido femenina, que hoy se empieza a ver este crecimiento, porque hay mucha gente que lo practica en nuestro país, ¿no? Sobre todo en nuestra ciudad, hay muchos clubes. Y bueno, es interesante ver este primer ascenso de los Leones en el nivel internacional, en el nivel de élite. Veremos qué pasa con la World League, que se va a celebrar desde el 27 de noviembre en India, la fase final, hasta el 6 de diciembre. Intentarán seguir haciendo historia el equipo conducido por el Chapa Retegui. Creo que es importante el contrapunto que marcabas en la actualidad de ambos seleccionados, tanto el masculino como el femenino. La semana pasada teníamos la oportunidad de hablar con Garrafo, entrenador de Oleastro en Santa Bárbara. Sí. Que explicaba la cuestión de por la que estaban atravesando las Leonas en este momento. Me parece que es la contracara, lo del el nivel que está mostrando el seleccionado masculino, y que me parece que apuntará a ser, bueno, primero por una cuestión de tiempos y de cercanía, tener una buena actuación en la World League de,

del equipo de Santa Bárbara, que anduvo de gira con los Leones, metiéndose de vuelta en lo que es una selección nacional, después de sus primeras presencias saliendo de las juveniles por allá por 2010, por 2009-2010, volviendo a ser parte de una selección, en una especie de selección que intenta formar a los jugadores proyecto del ámbito local para llevarlos al equipo, a la selección mayor. Si les parece, vamos a escuchar entonces el segundo tema de la banda del día, Pérez Música, y volvemos con un poquito más. Vamos a charlar un ratito de fútbol antes de irnos todos juntitos a almorzar. Mirando como hasta las 12, el Deportivo de Radionauta no para. Desayuno de Campeones. Último bloque de Desayuno de Campeones. De fondo suena la música de Girl Talk, para ponernos un poco en clima de lunes, levantar un poco este desánimo general por volver a tener que ir a trabajar, por volver a trabajar en este ámbito húmedo que nos entrega la primavera. Yo estoy bien, estoy flechita para arriba. ¿Viste? En la play el jugador, estoy flechita para arriba. Bueno, has tenido un buen fin de semana seguramente. Sí, ponele, pero no sé, estoy diferente al resto de los lunes. Muy bien, me alegro. Será porque capaz no tengo que ir a trabajar ahora. Esa es la clave, me parece, de lo que te tiene bien. Para vos es domingo, entonces, básicamente hoy. Claro. Aparte acá vengo y me divierto, no es que tengo que ir a la radio. Vengo no, acá, eso más vale. La paso bien y bueno, por suerte después no tengo que hacer nada más. Lo que pasa que a esta hora, a las 12 menos 10, es el momento donde los que hacemos el programa empezamos a pensar, uy, ahora tengo que ir claro. A tal lugar, a tal otro, y ahí es donde empieza a decaer un poco el ánimo, la flechita empieza a ponerse primero para el medio y después en diagonal para abajo. Pero bueno, esperemos que hoy nos contagiemos de vos. Bueno, vamos a hablar en los minutos que nos quedan del Fulbito. Que siempre nos convoca, que esta semana tuvo poca participación en los medios porque hubo apenas dos partidos. Fueron las dos semifinales de Copa Argentina. Boca y Central van a ser los animadores de la final de la Copa Argentina y los animadores de la final del torneo, dejando la posibilidad de que se juegue primero el partido entre Boca y Central de fecha final de torneo, después la final de la Copa Argentina y después el desempate. Primero el desempate, sí. Si gana Central la última fecha y después la final de la Copa Argentina, algo a lo que Boca ya se negó rotundamente. Sí, es una lástima que pasen estos problemas de organización cuando la Copa Argentina está tomando un lugar, me parece, cada vez más importante en lo que es el fútbol argentino. Si comparamos la primera edición, aquella que ganó Boca por 2012, con la actual, se nota que los equipos más importantes de nuestro país le están dando un valor mayor. Tal vez tenga que ver, bueno, con la posibilidad con la plaza, primero, ¿no? Monetario. Y con la plaza, me parece. Y con la plaza, exactamente, para la Copa Libertadores. Ha tomado un marco que me parece lindo para una competición que es reciente, por más de que había tenido sus antecedentes hace muchos años. Pero es una lástima que pasen estas cosas. Tendría que estar definida ya la fecha de antemano. Como sí. Suele suceder en la mayoría de los países donde hay una copa local. Totalmente. Con fecha y sede de dónde se va a disputar. La final de la Copa Argentina ya se habló de tres o cuatro lugares que se va a disputar y falta un mes, supongamos, para que se dispute, un poquito menos. Que no esté marcada esa cuestión, me parece que es algo que le resta y que será una cuestión a mejorar por la nueva conducción de AFA o por la actual, si sigue su rumbo después de diciembre. En la mayoría de los países todo está pautado antes de comenzar la temporada y nadie se queja, sí. Porque te toque tres días o viajar. El problema es la especulación que se genera cuando todo se define fin de semana a fin de semana, porque entonces sí se abre lugar a la especulación. ¿Por qué Boca fue a San Juan y Central a Salta? ¿Están los dos peleando el torneo? ¿Uno viaja más lejos? ¿Por qué todavía no se sabe la fecha? ¿Por qué Boca puede salir a decir que no jugaría la final de la Copa Argentina en caso de que haya desempate con Central? ¿Qué impunidad que hay que tener, ¿no? Para decirlo tan abiertamente, ni siquiera en un escritorio de la calle Viamonte a puertas cerradas, no, abiertamente a los medios, decir yo no quiero jugar, se reprogramará la fecha de la Copa Argentina. Pongámoslo en contexto, ¿no? Boca lo dice porque se le arma un lindo despelote a AFA. Sí, Boca y Central efectivamente definen todo porque las plazas para la Libertadores no estarían en juego en la final de la Copa Argentina. Habría que ver quién se lleva la plaza de la Libertadores en ese caso, o si lo que se hace es que el ganador de la Copa Argentina se lleve la plaza y libere una plaza en el torneo. Supongo que van a hacer algo así. No, lo que hablaban el viernes en la transmisión es que el lugar lo estaría ocupando hoy Racing, porque sería junto con Lanús los otros dos semifinalistas de Copa Argentina. Boca y Central queda dentro de la plaza. Copa Argentina, entonces. Exacto, y Racing, bueno, al estar en la misma instancia que Lanús, conseguiría el pasaje por estar mejor ubicado en el torneo. Bueno, una mezcla interminable. Una prolijidad increíble. Sí. Lo de AFA es impresionante. Parece. Se superan además, día a día. Es como que cada situación que ocurre, que no son situaciones tan inesperadas, porque bueno, Boca y Central, qué sé yo, podían pelear el torneo, están peleando el torneo. Se hace 20 fechas. Meses, claro. Son situaciones que se podían dar y cada situación mínima que se abre es como, no tenían nada planeado, no había nunca una guía que dijera, bueno, en caso de que suceda esto, es todo improvisado y pasa esto, ¿no? Bueno, ¿a quién le damos la plaza? Bueno, ¿se la damos a Racing? ¿Con qué criterio? Llegó a la semifinal de la Copa Argentina y tiene más puntos en el torneo local, pero para eso dáselo al tercero del torneo local la plaza, claro. Sí. Digamos. Qué sé yo, ya el fútbol argentino nunca deja de sorprendernos. Empezó la guerra de lobby entre Central y Boca, ya habló el Chacho Coudet, porque como suele decirse en el fútbol argentino, y lamentablemente es cierto, si no hablas, si no lloras, no pasa nada, no te cobran después, te ponen la sede en Alaska, tenés que ir a jugar a Alaska, vas a jugar a Alaska. Central no quiere que lo perjudiquen, es una plaza no chica del fútbol argentino, me parece que tiene poder de lobby, es una plaza mediana, más allá de que no esté en el centro donde se toman las decisiones, tiene posibilidad de hacer presión, no se va a quedar callado, sí. La multitud canalla si los perjudican, en ese sentido también habrá que estar atentos a quienes designan como árbitros en el encuentro en primera instancia de Boca y Tigre, y si después del partido contra Tigre sigue teniendo chance Central, a quién designan, parece cruce que va a ser clave. Y a quién designan también para la final de la Copa Argentina y un eventual desempate, ¿no? Hay muchísimos árbitros que parecerían estar sospechados y que seguramente van a ser tenidos en cuenta porque no hay otros también, ¿no? Sí, una especulación constante. Todo es especulación, sí. Todo medio turbio en este fútbol argentino, que tal vez hablando un poco de fútbol, porque siempre nos terminamos desviando desde la cuestión central que es el juego. Me parece que fueron lindos partidos los de buenos partidos, sí, los del pasado viernes, tal vez también con la abstinencia de que sabíamos que no íbamos a tener partidos de fin de semana, pero me gustó más obviamente el choque entre Racing y Central, que estuvo hasta último minuto con la expectativa de ver los penales, eso que nos llama la atención a los neutrales cuando no juega nuestro equipo y hay la posibilidad de que se defina por penales. A mí me gusta que lleguen a esa instancia. Sí, sí. Me parece que Central había jugado muy bien el primer tiempo. El segundo, Racing fue un poco mejor. Creo que Milito no puede estar afuera de este equipo. Coca todavía está dando explicaciones de por qué Milito fue al banco el pasado viernes. Tocó 4 pelotas, le conté a Milito. Una pegó en el palo, otra exigió a García, que fue el arquero titular de Central en lugar de Caranda. Y las otras dos fueron 2 habilitaciones de gol, una para Pavone y otra para Romero. Sí, la explicación es que Coca quiere un equipo que se mueva más. Milito es un jugador que hoy en día está jugando casi parado. Y cuando arranca de atrás no llega adelante, y cuando arranca adelante no llega atrás. Entonces, más allá de que parado te la clava en el ángulo, ahí está la lucha siempre entre el ego del técnico, de lo que quiere imponer, y de, claro, y de bueno, yo lo saco a Milito, demuestro que, y después sale mal. Esto va a sonar mal, pero yo, siendo Diego Milito, lo agarro a Coca un día paseando por los pasillos del cilindro Avellaneda, le digo, mirá, Diego, justamente, son 2 Diego. Diego, yo acá soy esto, así que vos me tenés que poner a mí. Por supuesto, e incluso se lo debe tirar de alguna otra manera. Pero bueno, también está bien que puedan salir las figuras de los equipos, que no se arme tanto revuelo. De todas maneras, me parece que el lío se arma porque Racing termina perdiendo. Y lo llamativo del otro partido fue la sesión de Tevez al momento del penal de Boca. Está bien, Carlos venía de errar 2 penales sí, consecutivos, uno en Copa Argentina y otro en el torneo, pero me llamó la atención. No es un buen pateador de penales, Carlitos. Tiene ese modo de ejecutar patente de él, que es abriendo el pie, que es la manera más débil de pegar a la pelota, sí, y arriesgado. Bastante anunciado también, ¿no? Sí. Y ha errado muchos penales haciendo eso, abriendo sí. El pie. Sí, los últimos 2 fueron casi similares. Claro. En el segundo que erró decía, otra vez lo mismo. Fueron muy parecidos. Tal vez arriesgando un poco de más, tratando de asegurar por pegarle y arriba. Eso me parece, exactamente. Y terminó errando. Pero bueno, me parece que nos esperan lindas semanas, porque habrá definición en el torneo. Creo también, otra vez vuelvo a repetir, los neutrales a la espera de que se defina todo en Rosario. o no, porque sí, podría haber desempate. Todo, sí, pero por favor. Y después esperando la definición de la Copa Argentina, también entre Boca y Central, con las liguillas de por medio, que tendrán a los equipos de La Plata como protagonistas, sin rivales definidos todavía. No, Estudiantes. No se sabe ni siquiera qué liguilla va a Estudiantes, por ejemplo. Por eso. Pero me parece que serán unas lindas semanas de fútbol para poder compartir en cada fin de semana. Sí, es lo interesante de este método monstruoso que desarrolló el fútbol argentino, que va a ser interesante, las liguillas van a estar buenas, qué sé yo, o sea, se juega por algo. Sí, siempre esos cruces mano a mano tienen sabor especial. Sí. Así que bueno, será lindo para compartir y obviamente vamos a estar charlando acá cada lunes. El torneo se va a atrasar una semana más porque va a haber balotaje en nuestro país, así que el 22 de noviembre no se va a poder jugar en el fútbol argentino. Habrá que esperar una semana más, estará terminando las primeras semanas de diciembre. Y no va a haber Mundial de Rugby en esa fecha, ¿qué vamos a hacer? Va a estar complicado. Va a estar muy complicado. Ese domingo va a haber que organizar actividades, va a haber que ir a votar y después... Fútbol 5, pero vos sabés que no abren las canchas, por ejemplo. Sí, no. Hay que ir a jugar a la Rambla. Sí, no sé si vale un fútbol 5, yo no hablaba de eso, pero bueno, si vos querés organizar... Una actividad deportiva, no sé qué estabas planeando, tampoco se puede beber, así que... Yo no bebo, así que tampoco... No sé entonces a qué actividad te referías. Alguna actividad, a salir con alguien, no sé. Podríamos hacer tantas cosas. Al cine, por ejemplo. Al cine. ¿Está abierto el cine? Desde las 8 de la noche. Bueno, el cine es una buena... Es una buena opción. Una buena opción. Después entonces, previo a la semana del 22 de noviembre, vamos a estar dando la lista de opciones para hacer en el fin de semana que no va a tener deporte para Argentina. Exacto. Bueno, hasta aquí hemos llegado, Pablo. Te estrecho la mano desde aquí. Saludo para el otro lado del vidrio. Muchas gracias por la producción, por la operación técnica también. Tengo saludo. Un nuevo saludo. Sigo sumando siempre oyentes a nuestro programa, así que les retribuyo mandar un saludo. El lunes pasado habíamos saludado a Virginia, hoy sumamos a su madre. Así que vamos sumando gente a Desayuno de Campeones que nos sigue para arrancar de buena manera esta semana. Así que le mandamos un saludo a Gabriela. Virginia y Gabriela, que nos están escuchando, así que un saludo para ambas. Muy bien, muchas gracias por escucharnos. Será entonces hasta el lunes que viene, de 11 a 12 por Radionauta 106.3. Les mandamos un saludo a todos y espero que esta semana que hay fútbol la disfruten. Esperemos. Chau. Oh,